red. Piola. La palma, lo negro que le cabe la coda. La palma, la puta que le cabe la coda. Y si te cabe re viola. Y si te cabe re viola. Explota, explota, que explota.